esfuerzos podemos conseguir eso. Una gran cantidad de casos podrían de prevenirse por los mensajes que ustedes pueden emitir a través de los medios de comunicación. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo por ello apuesta a esta alianza estratégica para que podamos luchar juntos. El otro, por favor. Este es el rol en realidad de los medios, ¿verdad? Mejor que yo, ustedes lo conocen, educar, informar, entretener a través de todos estos. El otro, por favor. La responsabilidad social. ¿Qué dice el Código de Ética de la Federación Latinoamericana de los Periodistas? Dice, en el periodismo la información se comprende como un bien común, un bien social, es decir, un bien para toda la población. Y como simple producto, esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información que va a ser transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no solo frente a los medios, sino también frente al gran público, a la población, tomando en cuenta que se tiene que defender los diferentes también sectores o grupos con derechos más vulnerados, ¿no? El respeto del derecho a la persona, a la vida, a la privacidad, el derecho a la dignidad humana son los ejes que a los medios de comunicación, y en este caso a los periodistas, debería de guiarnos, ¿no? Porque trabajamos por ese bien social. La protección de los derechos y la reputación del otro, es decir, la imagen del otro o de la otra. Por lo mismo, las normas profesionales de periodistas prescriben el respeto total de la comunidad o de la sociedad. ¿Qué dice el Código de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia? Los medios de comunicación deben evitar el sensacionalismo, dice, ¿no? Porque esto no es periodismo, o sea, debemos evitar el show mediático o basarnos en aspectos que no son reales cuando hacemos noticias. Sobre todo eso. Tampoco deben hacer apología del delito ni difundir comportamientos delictivos, dice, ¿no? Porque cuando más comportamientos delictivos difundimos, a veces eso se reproduce dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué dice el Código de Ética de la Asociación de Periodistas de La Paz? Dice, el periodista debe estar al servicio de la verdad. De la verdad. La justicia, el bien común de los derechos humanos, la paz, la democracia y la libertad sobre todo. Pasamos, por favor. Este es, por ejemplo, la ley 263, que hace unos minutos nada más era explicado por mi compañera Lidia Rodríguez. En el ámbito comunicacional, dice la ley, ¿qué responsabilidad tenemos los periodistas? Dice, en el artículo 22, en el marco de la responsabilidad social, los proveedores de servicios de telecomunicación y tecnología de información y comunicación públicos y privados deben promover, difundir información preventiva contra la trata y tráfico de personas. Es decir, debemos trabajar para prevenir este delito. Loco, por favor. En el artículo 23 dice, los medios de comunicación social deben contribuir a la lucha contra la trata y tráfico de personas. Es por eso que queremos hacer esta alianza estratégica con ustedes, para que sean nuestros brazos, nuestros, si se quiere, nuestros apoyos en el área al que ustedes corresponden en los municipios donde están. Para ello se debe trabajar, dice, en campañas de prevención contra la trata y tráfico. Se debe prohibir la difusión de mensajes o contenidos que promuevan la trata y tráfico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en los periódicos, se necesita, señorita, de buena presencia, estamos promoviendo, ¿verdad? Estamos generando, estamos haciendo que las señoritas nos pongamos de buena presencia para trabajar, quizás para algunos otros aspectos que no son precisamente un trabajo de secretaria, sino para el tema de explotación sexual, sobre todo a las mujeres se las utiliza para prostituirlas. No es que ellas se quieran prostituir, las encierran, las obligan a prostituirse y les amenazan con hacer daño a su familia, si tienen hijos a sus hijos, y así, ¿no? Las tienen amenazadas durante todo ese tiempo de encierro. La incorporación de franjas, nos dicen, y de horarios obligatorios para la prevención, difusión de la presente normativa, nos dice esta ley, nos obliga a los medios de comunicación a trabajar en ese tema, ¿no? Y debemos difundir, dice, de manera gratuita en espacios informativos en aquellos casos de desaparición de personas. Cuando desaparece una persona, viene el novio a la radio y dice, me ha perdido mi hijita. Bien, y nosotros nunca les cobramos, ¿verdad? Porque es de la población, además no es publicidad, en realidad es una obligación de hacer que esa niña, ese niño sea buscado, ¿verdad? En la comunidad o aparece. Además dice, los medios de comunicación respetarán la dignidad el derecho a la intimidad y la privación de las víctimas. ¿Qué significa esto? Como yo les dije, compañeros, yo igual que ustedes, ¿no? Yo soy periodista igual que ustedes, comunicador igual. Y en muchos casos, cuando en el alto estábamos, aparecía la víctima, o recuperaban a una víctima de un alojamiento, por ejemplo, después de varios días de estar ella retenida, y lo que sucedía es que nosotros los periodistas corríamos detrás de la víctima. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se está encerrado? Y el que le ha encerrado, el proxeneta, el culpable, el que ha cometido el delito, al último nos acordamos, más bien es al revés. Se supone que a la víctima le ha dolido ese encierro, el alejamiento de su familia, el tener que prostituirse una y otra noche con diferentes hombres, que si no cumplía eso, la iban a matar. Eso lo sabemos nosotros. Entonces lo que deberíamos en ese momento es buscar la forma de que se sancione al culpable, es decir, al que ha promovido, en primera instancia, la captación, reclutamiento, se dice, ¿no? Les reclutan, es como para el cuartel, a través del Facebook, a través de las agencias de empleo, a través del padrinazgo en muchos casos, todos estos elementos que Lidia les explicaba. Luego las tienen encerradas, al que encierra igual hay que sancionar. Y al que las promueve, al que les, a la persona que les dice, tienes que prostituirte, tienes que ponerte esta ropa. Si no pones esta ropa, no vas a salir a bailar, no vas a, esta noche tienes que estar obligada a prostituirse. A todo ese círculo de personas tiene que sancionarse. Ustedes dirán, ¿y cuántas sanciones hay? Hasta el 2012 había una persona en la cárcel por trata y tráfico. Una sola persona. ¿Y cuántas víctimas de trata y tráfico hay? ¿Ustedes se acuerdan de la joven Sarlet? Hasta ahorita no se sabe nada de ella. ¿Cómo estará? ¿Con quién estará? ¿Cuál será en realidad el fin de eso, ¿no? Entonces, ahí son varios elementos, igual que les hacemos referencia, que ustedes lo van a poder encontrar en la ley. Vamos a ir pasando, por favor. ¿Y cómo podemos aportar los medios? Ustedes, en los tres espacios, prevención, atención a la víctima y persecución. En prevención, es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. A través de estos mensajes, a través de esta sensibilización que hoy queremos generar en ustedes, podemos ir a nuestros medios y tratar de prevenir este tipo de casos para con nuestra población, para con nuestra gente, ¿verdad? Este tema de capacitación, después anunciar que hay riesgos cuando estamos buscando trabajo, ¿no? Existen estos riesgos. Cuidado, que el trabajo donde dicen que te van a pagar muy bien no es precisamente un trabajo totalmente honesto. Cuidado con eso, ¿no? Decir eso en los mensajes, hermanas, hermanos, nos cuidaremos sobre ello. Luego, ¿dónde tenemos que acudir cuando hay uno de estos casos? ¿Quién debería ser? La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de los municipios. La policía o el Ministerio Público deberían ser los lugares donde de manera inmediata deberíamos de acudir. En el tema de la atención, abrir espacios de difusión, estos que han estado apareciendo durante, donde se dice claramente cuántas personas habían desaparecido, y la pregunta a la policía, ¿ya han buscado a este joven? ¿Ya han encontrado a esta niña? Y informando sobre eso, ¿no? O sea, constantemente. El tema de respetar el derecho de la imagen, lo que les decía, la niña, la adolescente, está demasiado dolida por lo que ha pasado. Queremos pedir de alguna manera es que se sancione al responsable. Y lo mismo pasa en persecución. Si nosotros vamos donde policía, si nosotros vamos como periodista del fiscal, les apuesto que su función de ustedes se cumple ahí, porque definitivamente con la presencia de cada uno de ustedes, el fiscal va a hacer su trabajo más rápido. Va a decir, los medios me están presionando, el periodista va a venir de nuevo. No, averiguaré nomás, investigaré nomás. ¿Verdad? Ese poder tenemos los medios, ese poder de coadyuvar a la población, a la sociedad. Entonces, en los tres espacios de prevención, atención y persecución, podemos, compañeras y compañeros, aportar. No es necesario que todo el día hablen del tema, no. Unos minutos le podemos dedicar y con eso vamos a ayudar a toda la sociedad. El otro, por favor. Ahí están, ¿no? Los lugares donde se puede denunciar, la FELCC, las divisiones de trata y tráfico, el Ministerio Público, que es lo mismo que la Fiscalía, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y los servicios departamentales de gestión social, si existieran en... Hay las subgobernaciones, ¿no? Ahí también se puede denunciar, tiene que haber una unidad de la niñez y la adolescencia. Estas son algunas reflexiones que hacemos nosotros como propuesta institucional. Ya estoy terminando. Por favor, el otro. Ya les decía, periodismo, compañeros, el trabajo que ustedes cada día hacen puede contribuir, puede ayudar a todo eso, a la promoción, vigencia y defensa de los derechos humanos. Se debe crear mecanismos que coadyuven a respetar la identidad, la dignidad y la condición de cada una de las personas y de cada uno de los grupos más vulnerados. ¿Cuáles son esos grupos más vulnerados? Son las niñas, niños, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Debemos tener acceso y conocimiento a la normativa sobre los derechos humanos. Ahora les vamos a entregar algunos materiales que nos van a servir como insumos. ¿El otro, por favor? Este es nuestro objetivo, compañeros, y yo les voy a, por supuesto, después a ustedes preguntar si estarían de acuerdo con esto. Es conformar la red de comunicadores populares contra la trata y tráfico de personas. Y ustedes serían esta red. Nuestro objetivo es eso, que podamos aunar esfuerzos para este trabajo. Diseñar una estrategia conjunta entre el BOL, la Defensoría del Pueblo, la Red Aymara, de incidencia y acción comunicacional para la prevención, ¿no? Organizar un plan anual de capacitación en derechos humanos, como estas sesiones, nos podemos encontrar en otras fechas, en otros momentos, para hablar sobre estas temáticas y otras más. Crear mecanismos y canales de información expeditos y permanentes. La Defensoría del Pueblo siempre les va a brindar la información que ustedes requieran. Yo les voy a dar ahora la línea gratuita que tenemos. Desde cualquier lugar del país se pueden comunicar esa línea gratuita. Mi número de teléfono, en cualquier momento, las 24 horas, como los buenos periodistas, estamos siempre ahí, ¿no?, para atenderlos. Y los programas informativos que incluyen la provisión de voceros y expertos en el tema. La producción conjunta y difusión de programas especializados participativos y educativos con ustedes que son conocedores del tema. Y ahí está, nosotros le podemos hacer frente a este delito. Mañana pasado pueden ser nuestros hijos, puede ser tu hermanita, puede ser tu nieta o puede ser tú. Entonces creo que es importante que podamos trabajar en esto, ¿no? La trata de personas es una forma de esclavitud, compañeros. Es una forma de esclavitud moderna, una violación a los derechos humanos que constituye un delito contra la persona y el Estado. Los medios de comunicación deben ser útiles para sensibilizar e informar a la población sobre la trata de personas e impulsar la judicialización y la sanción a los responsables de este delito. En realidad, esta es mi exposición, yo he tratado de ser lo más breve posible. Les vamos a entregar ahora unas cuñitas. Yo les voy a hacer escuchar ahorita una cuñita. De verdad que yo no soy nada, nosotros en la Defensoría no tenemos un estudio de grabación, ¿no? Hemos tratado de hacer lo que hemos podido. Yo sé que hasta puede estar mal, pero les dejamos a criterio de ustedes. Lo pueden pasar, o también, si quieren, compañeros, con esta base, nosotros mismos podemos trabajar, ¿verdad?, desde nuestros medios de comunicación. Entonces, escucharemos, por favor, un poquitita de cualquiera de estas cuñitas. En aymara y en castellano hemos grabado. Les puede servir.